que como tú otra no voy a encontrar. Y son tus ojos, y son tus ojos que me hipnotizan. Y es tu sonrisa que a mí me atiza. Y de nada valdría estar sin tu amor. Solo te pido una oportunidad. Contigo todo es calma, ya no aguanto las ganas. Mi cuerpo a ti te llama, a tu lado yo quiero estar. Solo te pido una oportunidad, ven a mí, que sin tu amor yo no podría estar. Solo te pido una oportunidad, ven a mí, que sin tu amor yo no podría estar. Joanne, Judith y el inquieto Rondo Junior, oye lo Clemente Celón. Y de nada valdría estar sin tu amor. Te pido una oportunidad. Contigo todo es calma, ya no aguanto las ganas. Mi cuerpo a ti te llama, a tu lado yo quiero estar. Solo te pido una oportunidad, ven a mí, que sin tu amor yo no podría estar. Solo te pido una oportunidad, ven a mí, que sin tu amor yo no podría estar. Luis Carlos, el avión de tierra, Ovetín, la revolución del guarda. De tu tiempecito, yo quiero estar contigo, mami. Dame una oportunidad, no te voy a defraudar. En mí tú puedes confiar. Solo un momentico. De tu tiempecito, yo quiero estar contigo, mami. Dame una oportunidad, no te voy a defraudar. En mí tú puedes confiar. Solo te pido una momentico. De tu tiempecito, yo quiero estar contigo, mami. Dame una oportunidad, no te voy a defraudar. En mí tú puedes confiar. Solo un momentico. De tu tiempecito, yo quiero estar contigo, mami. Dame una oportunidad, no te voy a defraudar. En mí tú puedes confiar. Solo un momentico. De tu tiempecito, yo quiero estar contigo, mami. Dame una oportunidad, no te voy a defraudar. En mí tú puedes confiar.